Hola, yo soy Brenda Mitchell. Estamos completamente en vivo en Desnudo Artístico. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Tenemos una entrevista con Hugo Abraham Beard. Justo vamos a hablar de esta maravilla que es la dramaturgia. Para la gente que todavía no anda como muy pegada a este término, la dramaturgia son los textos que se escriben para teatro. Es el arte de la composición y la representación de un drama. Generalmente pues se lleva a cabo sobre un escenario y en presencia de un público asistente. El escritor de las obras de teatro lleva este título de dramaturgo. La dramaturgia es lo que hace, es una profesión. Y bueno, ya como generalidades, pues unas obras se escriben para la representación sobre el escenario y otras solo son adaptaciones de otras obras. La dramaturgia consiste en darle forma a una historia de manera que pueda ser interpretada y escenificada por uno o más actores. También se dice que la dramaturgia es utilizada en actores de películas, telenovelas, series cómicas, entre otros. Es un concepto raro porque de hecho sí está como siempre más enfocado al teatro. Tiene que ver con una de las estructuras primordiales. Es decir, que un texto pasa a partir del dramaturgo al director y de ahí ya su representación en escena. El resultado último pues es una obra de teatro completa. Esta es su acepción original. En general ya últimamente ha cambiado un poco el concepto y entonces la dramaturgia no se vuelve de primera mano lo que pasa, ¿no? No es el texto el primer filtro pues para llegar a la escena, sino que se vuelve o intermedio o casi un último, ¿no? Quiero decir que hay muchos autores que muchos dramaturgos que actualmente están utilizando esta nueva técnica de la que nos hablará también Hugo por ahí en algún ratito en la entrevista. Que él se trajo de Alemania, que es que se hace un proceso de laboratorio con los actores y de aquí se parte de los personajes que ellos presentan, de los personajes que se crean junto con esta labor que hace como director el dramaturgo, y a partir de ahí surge la historia y luego pasa a formar parte de un texto y se hace el montaje, ¿no? Que el montaje pues ya es de días un poco más cortos, porque los personajes pues ya están conocidos y todo. A lo largo de toda la historia, pues la dramaturgia ha representado uno de los factores fundamentales del teatro, ¿no? William Shakespeare y todos estos grandes pues primero pasaban el filtro de los textos. Hoy, como les estoy refiriendo, tenemos una entrevista con Hugo Beard. Hugo, pues para referencia solamente, porque lo demás lo escucharemos de él un poco más adelante, escribió La fe de los cerdos. Con esta obra ganó el Premio Nacional Manuel de Herrera en el año 2003. Fue autor también de Los ositos y el misterio del culo, El día de la intolerancia y Constantina no estaba, La nena del abuelo, Virgencitas, que fue una adaptación a la obra de Yard Gold de Rebecca Pichard, Feasting, entre otras obras. Ganó el Concurso Nacional de Dramaturgia Teatro Nuevo también, que fue otorgado por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal en la SOGEM en el año 2002. Era bastante chico cuando lo ganó. Y bueno, pues también ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente subdirector de la revista Paso de Gato, que es una de las revistas pues más por excelencia del teatro mexicano en este país maravilloso que es México. Estamos con esto, también nos vamos a ir de corrido con la entrevista, por ahí está la recomendación teatral, al final hablaremos un poco de esto. Antes de irnos ya directamente a la entrevista, vamos a escuchar una cancioncita. En unos momentos más, vámonos directo a la entrevista. Hola, yo soy Brenda Mitchell. En esta ocasión estamos aquí en la Colonia Narvarte, en el espacio donde se está presentando intervenciones de Hugo Abraham Beard, mejor conocido como Hugo Beard. Es para Desnudo Artístico un completo placer estar aquí con él. Es dramaturgo y director de esta puesta en escena tan buena de la que estaremos hablando en unos minutos más. Vamos a saludar a Hugo Beard y vámonos con él. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. Hugo, platícanos antes de ahondar en tema. ¿Quién es Hugo Beard? Bueno, es un dramaturgo y recientemente director. También estudié actuación, pero bueno, los caminos del teatro me llevaron por la dramaturgia. Y digo que es recientemente director porque normalmente a mí nunca me gustó dirigir mis propias obras. Por un asunto personal, en el sentido de que sentía que era un poquito limitado, ¿no?, la visión del dramaturgo cuando dirige sus propios textos. Sin embargo, desde 2010 creé un colectivo escénico que empezó con un laboratorio para actores, que básicamente su función es crear personajes para después yo tomarlos como material para escribir una obra de teatro. Eso lo vengo haciendo desde 2010, ya tengo 3 textos con estos procesos. Y bueno, aparte de mi labor con el Manatí Rosa, que pretende ser un colectivo muy grande y a la larga tener repertorio, tengo ya algunas obras publicadas y estrenadas, tengo 2 premios nacionales y bueno, he sido becario de la Fundación para Letras Mexicanas por el FONCA y por el Instituto Goethe en una residencia en Alemania. Ese sería Hugo Beard. ¿De qué modo cambió Hugo? El primer premio que ganaste fue la tercera emisión del premio... Fue el tercer concurso nacional Teatro Nuevo que organizaba la Secretaría de Cultura del DF, el IPN y la UAM. Y bueno, ahí lo gané muy, muy joven, tenía 21 años cuando me dieron ese premio. Y bueno, eso me abrió muchas puertas, pero después también vino el Manuel Herrera. Y ya de ahí como que empecé a consolidar una carrera un poco más, más continua. Siempre hay, no quisiera decir la palabra sacrificios, pero tengo que decirla. Cuando las personas deciden dedicarse a cualquier vertiente del arte, en tu caso, ¿cuáles fueron los obstáculos que tuviste que rebasar a nivel familiar y a nivel personal sobre todo? ¿Qué sacrificios has hecho? Bueno, desde que iba yo cursaba el CCH, era teatrero de closet, ¿no? Siempre me gustaba entrar a los talleres de teatro, pero nunca pensé en dedicarme profesionalmente a esto. Entonces, cuando tuve que elegir carrera, elegí comunicación, que es como la que eligen todos los cineastas o teatreros de closet. Entonces, no me quedé, afortunadamente, y busqué cursos, talleres, ya un poquito más enfocados a la actuación. Y después me dio por escribir mi primera obra. Entonces, yo creo que los sacrificios y el enfrentamiento, sobre todo en una sociedad como la nuestra, la mexicana, en donde el arte es como un hobby, es visto como un hobby o como algo inútil, creo que es complicado, ¿no? Sin embargo, me parece que el mismo arte te va poniendo en tu lugar y te va abriendo las puertas, ¿no? Siempre y cuando tengas esa persistencia y esa que estés seguro de que eres bueno para esto y que puedes aportar algo, ¿no? En ese caso sí hay muchos sacrificios en cuanto a lo económico tal vez, pero hay muchas satisfacciones en cuanto a lo que le puedes ofrecer a la gente a partir de lo que tú creas, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que cualquier sacrificio vale la pena cuando ves tu obra en escena, o cuando escuchas los comentarios de la gente que ve tu trabajo y le gusta o le disgusta también, se vale. Pero siempre a mí me ha interesado como creador no dejar a la gente como indiferente hacia lo que vio, ¿no? Sin duda, normalmente hay obras. El ser humano es resultado de todo lo que ve, de lo que escucha, de las personas con las que convive. En tu caso, y hablando de esta carrera a la que te dedicas en específico, que es la dramaturgia, porque tú eres dramaturgo antes que cualquier otra cosa, es correcto. ¿Qué obras, qué autores, qué cosas fueron las que te han marcado, las que han determinado el trabajo que ahora tú realizas? Bueno, yo estuve muy influenciado primero por la narrativa, por autores como Charles Bukowski, Irving Welsh, Bret Easton Ellis, mucha influencia de la narrativa y el cine. Es curioso porque la mayoría de los teatreros está como influenciada mucho por sobre todo por la narrativa y el cine. Sin embargo, ya a nivel dramaturgia, creo que me han influenciado muchos autores, ¿no? Desde David Mamet, Martin Krimp, Mark Ravenhill, y autores alemanes como Schimmelpfennig, como Anja Hilling, como Fall Richter. Y en cuanto a la dramaturgia mexicana, creo que ha habido una eclosión importante en los últimos años. Han surgido autores muy interesantes con discursos muy muy muy importantes que han aportado a la dramaturgia mexicana, como Edgar Chías, Alejandro Ricaño, Legón, ¿no? Por citar algunos, David Holguín. Y creo que eso es importante para la salud del teatro mexicano, ¿no? Porque hasta hace 50 años había muy pocos dramaturgos y era un tipo de teatro muy distinto al que se hace ahora, ¿no? Ahorita se están incorporando nuevos lenguajes, estructuras, y eso es muy interesante porque ya no nos estamos dirigiendo al mismo espectador de hace 50 años, ¿no? Ha evolucionado el espectador, entonces han evolucionado también las formas de hacer teatro. ¿Cuál fue la puesta en escena que te marcó? La puesta en escena que de cualquier otra persona que haya marcado tu vida, por la que decidiste estudiar dramaturgia, por la que decidiste dedicarte al teatro, ¿cuál fue? Bueno, yo vi una obra que me impactó mucho, que fue Ops, de La Fura del Sbaus. Fue una puesta en escena muy, muy interesante que a mí me choqueó y de alguna manera me influenció para empezar a escribir, ¿no? Y bueno, ya después creo que una de las mejores puestas en escena que he visto es Emilia Galotti, dirigida por Michael Thalheimer de la Deutsches Theater. ¿Qué cosas te mueven cuando escribes, Hugo? ¿Cuál es tu...? Yo sé que hay procesos distintos dependiendo de la obra, de los estados en los que se encuentran los seres humanos en el proceso de creación. Y sin embargo, presumiblemente hay alguna secuela, hay alguna línea a seguir. En tu caso, ¿qué te mueve cuando escribes? ¿Qué pasa cuando estás en estos procesos contigo? Bueno, primero me gusta hablar de cosas que son cercanas a mí. Me gusta hablar mucho de personajes que de alguna forma pueden parecer hacia la sociedad como muy inhumanos o muy violentos, pero que precisamente me interesan porque detrás de todo eso, detrás de toda esa capa superficial de violencia, hay muchísima humanidad, ¿no? Hay un gran... yo creo que cuando hay una crisis como seres humanos, encontramos la raíz de lo que somos, ¿no? Entonces me interesa mucho retratar ese tipo de cosas. Y bueno, sí, influenciado también por los procesos emocionales en los que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Como por ejemplo la muerte de mi abuela o una golpiza que me dieron en donde vivía antes. O cosas sobre la dominación. Entonces siempre hay intereses particulares, pero más allá de generar una poética como autor, a mí me interesa también cuestionar los modos de hacer teatro desde la dramaturgia, ¿no? Me gusta mucho jugar con estructuras, me gusta mucho jugar con el lenguaje, ¿no? Y poner en problemas al propio teatro, ¿no? Me gusta mucho la simultaneidad. Entonces, yo creo que eso ha sido mi constante en el discurso como autor, ¿no? Y sin duda me gusta mucho hablar de lo que me pasa y de lo que veo, ¿no? Eso. ¿Qué hace Hugo Wirt cuando no está dirigiendo, cuando no está escribiendo, cuando no está viendo teatro o tomando algún taller, algún curso? ¿Qué hace? Bueno, pues yo disfruto mucho de mi tiempo libre, me gustan mucho los videojuegos, violentos si se puede mejor. También me gusta mucho leer, obviamente, ir al cine, pasar tiempo con mis perros, con mi familia. Soy como muy, muy ordinario en ese aspecto, ¿no? Mucha gente piensa que por las cosas que escribo y cuando no me conocen, que soy una persona muy, muy reventada, muy loca, ¿no? Muy, muy, muy violento, muy excéntrico, pero creo que soy una persona muy, muy normal en ese sentido. Y bueno, aparte, pues, trabajo en la revista Paso de Gato como subdirector, ¿no? Al respecto de esto que nos decías, que te gusta leer, ¿recomienda para Desnudo Artístico tu libro favorito, Hugo? Bueno, es que hay muchos, pero ahorita estoy leyendo el último libro de cuentos que publicó Anagrama, de Irving Welsh, que se llama Col Recalentada. Ese me está gustando mucho. Irving Welsh es uno de mis autores más preferidos, entonces cualquier libro que sale nuevo lo adquiero inmediatamente. Y bueno, básicamente ese. ¿Qué tal tu colaboración en Paso de Gato? Eres subdirector de Paso de Gato, Producciones Escénicas. Es una de las revistas por excelencia de teatro en México. Es una revista. O sea, platícanos qué tal con esto, qué tal estos procesos tuyos. Es un proyecto muy interesante, que yo estoy enamorado de esa revista desde que salió. Siempre la buscaba, y ya incorporarme al proyecto, pues para mí fue muy importante, y he tratado de crecer junto con la misma empresa, ¿no? Antes sacábamos nada más una revista trimestral, pero actualmente, bueno, ya tenemos esa revista, un boletín mensual que es como una guía que se distribuye en el DF y área metropolitana, una revista de cine, y tenemos ya más de 150 títulos publicados de dramaturgia, de teoría teatral. Entonces es una labor que nos ha costado mucho trabajo, pero los resultados están ahí. Ya no nos podemos quejar de que ya no hay textos de consulta, de teoría o de dramaturgia. Hay mucho, mucho material ahí en Paso de Gato, y bueno, hay también muchas editoriales que se dedican a las artes escénicas. Entonces, para nosotros es un orgullo y es muy importante seguir con nuestra labor a pesar de todos los obstáculos que se han presentado, ¿no? ¿Qué te enoja, Hugo? Me enoja, yo creo que la estulticia de mucha gente. Me enoja la situación en la que está nuestro país en muchos aspectos, ¿no? Me enoja la pasividad. Entonces trato de colaborar con ello a través de lo que hago, ¿no? De generar en las personas esta conciencia de que algo está pasando mal. Como núcleo social, creo que ahí hay es muy importante notar eso, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa a todo mundo, pero no nos damos cuenta de lo que somos, de lo que pensamos, de cómo estamos educados, y creo que desde ahí está el problema, ¿no? Entonces, por eso somos una sociedad que admite tantas cosas que están pasando actualmente en nuestro país, ¿no? ¿Qué cambiarías del teatro en México? Bueno, sin duda los modos de producción creo que están anquilosados. Creo que es lamentable que haya muchos creadores que no hagan nada si no existe una subvención o si no existe algún apoyo económico para hacer lo que se supone que les gusta hacer. Y yo creo que de eso tiene mucho la culpa también ciertos modelos institucionales, ¿no? En donde se promueve mucho la competencia y a veces no hay equidad en muchos aspectos, ¿no? Es irreal y es ridículo que le den 4 millones a una producción que dura solamente una temporada de 12 funciones, cuando ese dinero podría solventar muchísimas producciones más. Pero bueno, esas son cosas que creo que en el teatro de México se están tratando de corregir, pero todavía no hay un sistema que realmente vea por la creación independiente. Creo que eso es muy importante. Y al respecto de esto surge esta obra del espacio en el que estamos ahorita, Intervenciones, de tu dramaturgia y dirección. ¿Cómo fue el proceso de intervención? Bueno, en principio yo quería escribir una obra específicamente para un espacio alternativo, pero bueno, tuve el error de escribirla desde el escritorio. Nunca me enfrenté a ese espacio alternativo y nunca pude explotar en la dramaturgia esas posibilidades que da un espacio de estas características. Y después, con el colectivo, ya estuve trabajando nuevamente el texto y es muy bueno, porque de alguna forma me da una cierta libertad en cuanto a ensayos, en cuanto a cómo los actores se van apropiando del espacio, cómo los modos de producción se modifican. Ya no tienes que depender de un sindicato que te dice tienes a los técnicos de tal a tal hora, todas esas cosas que de alguna manera te limitan en un espacio teatral, ¿no? Y también estar supeditados a las programaciones. Entonces, el probar el teatro en un espacio así, en un departamento, es muy interesante para nosotros como creadores, y también yo creo que para el público ha habido una respuesta interesante, en el sentido de desde que entran al edificio, ¿no? Es un edificio ya viejo, es un edificio que tiene una atmósfera ya muy específica. Entonces, eso ayuda mucho a generar la ficción, ayuda a que el espectador se involucre de otra forma. Y sin duda ha sido difícil, porque bueno, no tenemos los grandes apoyos que pudiera tener otra producción de un teatro institucional, y sobre todo hemos batallado mucho en la difusión, pero afortunadamente el público está recomendando de boca en boca el trabajo, y eso nos ha ayudado bastante, ¿no? Y hemos mantenido ya cerca de 35 funciones, entonces vamos bien. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando quieres hacer teatro, lo haces de cualquier forma, ¿no? Hay que buscar las alternativas, y bueno, los espacios alternativos nos están dando mucho material, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué tiene el público que venir a ver Intervenciones, y qué va a ver una vez que entre a este departamento? Bueno, tiene que verla porque es una experiencia no distinta, porque se ha hecho mucho teatro en espacios alternativos en México. Sin embargo, la experiencia en sí, el clavarte en una atmósfera específica desde que entras al lugar, ya en sí es una experiencia interesante, ¿no? Como espectador. Va a haber una historia de unos personajes que habitaron este departamento en distintas épocas. Van a ver estos personajes como fantasmas, como que de repente entran unos y salen otros, y a veces exige al espectador el estar totalmente atento a lo que está pasando. Entonces, eso genera de alguna forma un compromiso también por parte del espectador, al tener también al actor tan cerca. Y bueno, es una historia muy fuerte sobre la dominación, precisamente, como qué llegamos a hacer a veces por dominar a alguien, por hacer que nos quiera, por ser aceptados, ¿no? Entonces, la historia va de eso, ¿no? Danos los horarios, Hugo, y la dirección exacta, por favor. Se está presentando en un departamento en la colonia Narvarte. La dirección es Casas Grandes, número 39, departamento 102. Hay que hacer reservación al 55-28-82-72-12. Son pocos lugares, entonces sí les pedimos que de preferencia llamen para apartarles su lugar. Y está los sábados a las 7 de la noche. ¿Los nuevos proyectos, Hugo? Bueno, pues estoy por iniciar un nuevo proceso de laboratorio con nuevos actores, y con actores que ya están en el colectivo. Todavía no puedo hablarte de qué va a salir. Es un proceso en el que nos dejamos llevar por las cosas que se van proponiendo. Y bueno, yo tengo próximamente el estreno de una obra que se llama Tangram. Yo no la dirijo, pero es de mi autoría. Estuvo en la muestra de artes escénicas del año pasado y al parecer se va a estrenar pronto. Todavía no les puedo decir exactamente dónde, pero hay que estar pendientes. Y posiblemente también venga un montaje de La Fe de los Cerdos, que la montaron en Chihuahua y van a dar unas funciones. También habría que estar pendientes. Y bueno, seguir escribiendo y a ver qué sale en los próximos proyectos del Manatí Rosa. ¿Qué tiene que saber la gente de ti? Bueno, tiene que saber que hay un dramaturgo y director que está haciendo teatro y que hay que estar pendientes de todo lo que se hace en México en cuanto al teatro. Yo creo que hay muchas puestas en escena de mucha calidad, hay propuestas de dramaturgos también muy interesantes. Entonces, así como conmigo, hay que estar atentos de todo lo que hacen los creadores mexicanos, ¿no? Muy bien, rapidísimo. Platícanos una anécdota divertida que te haya pasado en tus quehaceres teatrales. Bueno, pues top secret, pero cuando estudiaba actuación, una vez me invitaron a un reality show de esos, afortunadamente se pasó nada más en Estados Unidos, pero bueno, como uno está tratando de buscar la remuneración económica por lo que hacemos, pues acepté a participar en un reality show cuando tenía como 19, 20 años. Y bueno, el tema era de strippers, y ya no les digo nada más. Hugo, te complacemos con una canción en desnudo artístico. ¿Qué quieres escuchar? Teardrop de Massive Attack. Perfecto. Para despedirnos, Hugo, fue un placer, un completo placer haber estado contigo, Hugo. Mil gracias por habernos recibido. Vayan a ver la obra, por ahí les estaremos dando más detalles en el programa. Hugo, mil gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Mucha suerte. Hasta luego. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Ya estamos de regreso en Desnudo Artístico. Esa fue la entrevista a Hugo Abraham Beard. Hizo algunas referencias. La recomendación del libro ahora corrió completamente a cargo de él. Fue de Irving Welsh. Como referencia, Irving Welsh vivió en Morehouse y dejó la escuela a los 15 años. A finales de los 80 vuelve a Escocia, trabaja para Edinburgh District. Y bueno, es uno de los autores más, es un super autorazo conocidísimo. Él escribió la obra de Transporting. Vamos a leer su obra. Transporting, en el año de 1993, Pesadillas de Marabú, Escoria, Cola, Porno, Secretos de Alcoba de los Grandes Chefs, Crimen y Scarboys. Este libro que nos recomendó Hugo se llama Col Recalentada. Lo podemos encontrar en Ediciones Anagrama. Se habla de una escena de Navidad con Begbie de Transporting. Y vemos cómo reacciona ante el novio de su hermana y el anuncio de su compromiso. También vemos que alienígenas adictos a cigarrillos, Embassy Regal, tienen el plan de colocar a algunos de sus jóvenes como los nuevos gobernantes de la Tierra. Y dos tíos que pelean por una chica guapa descubren que la amistad entre ellos tiene mucha más importancia. Te reencuentras con Juice, Terry Lawson, y presenciamos lo que sucede cuando tropieza con su antiguo enemigo Albert Black en un club nocturno de Miami Beach. Los relatos muestran en todo su esplendor los rasgos distintivos de Irving Welsh: imaginación desenfrenada, humor negro y escandaloso, un finísimo oído para el habla cotidiana y la habilidad para crear algunos de los personajes más memorables de la ficción contemporánea. Col Recalentada, de Irving Welsh, en Editorial Anagrama lo encuentran. También hace algunas referencias, el... No lo menciona, pero tuvo como maestros a José Sánchez Sinisterra, Marco Antonio de la Parra, David Holguín, Jaime Chabot, Antonio Álamo, Raúl Quintanilla, entre muchos otros. Hace menciones también por ahí, menciona a David Mamet como uno de las personas que influenciaron su dramaturgia. David Mamet ha escrito El cartero siempre llama dos veces, Veredicto final, ¿Qué pasó anoche?, Casa de Juegos, Los Intocables de Elliot Ness, El caso de la viuda negra, Las cosas cambian, Nunca fuimos ángeles, Un pulso al poder, Oleana. Para mayor referencia, Oleana estuvo hace algún tiempo también en El Granero, si mal no recuerdo, con Juan Manuel Bernal e Irene Azuela, ¿no? Trajeron hace poco también. Laura estuvo dando giros por algunos otros lados. Cuéntame tu historia, Lake Boat, El Último Golpe, Hannibal, Edmond, Cinturón Rojo y Anne Frank, ya en el año 2010, que fue ya lo último. Ganó el premio Pulitzer por sus obras de teatro y en el cinematográfico fue dos veces candidato al Oscar. Ha escrito los guiones de algunas de las películas más conocidas de las décadas de los 80s y 90s. Ese es David Mamet. Vamos a escuchar esta canción de que nos habló Hugo, que nos solicitó a Desnudo Artístico. Se llama Teardrop de Massive Attack. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti. Desnudamos para ti. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 5:48. Un techo para la Voladora Radio. Durante 12 años, la Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para la Voladora Radio. Con la campaña Un techo para la Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya está la tumba. Nunca nos podrán callar, no. Un techo para la Voladora Radio. Cápsulas telemétricas. ¿En qué consiste la cadena de sobrevida? Es la aplicación de nuestros conocimientos de primeros auxilios para poder ayudar a una persona en un accidente. Consiste en 4 eslabones que, si son muy bien aplicados, puede y llega a salvar una vida. Radar de auxilio comunitario. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas Di que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo Artístico. Estamos de regreso en Desnudo Artístico. No se olviden de ir a Compumás, ahí encuentran todo para su computadora. En su nueva dirección, Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, frente a la gasolinera. Su teléfono es 01-597-97-897-47. O a su email, si quieren hacerlo en el consultantes, compumasamecameca@hotmail.com. Es una sola palabra. Antes de cualquier otra cosa, les recuerdo, teléfonos en cabina 978-5252-01597, por lado, si hablan de cualquier otro lado. Nos encuentran en Facebook como Desnudo Artístico, entre comillas, programa de radio, o directamente a mí como Brenda Mitchell, su servidora. Seguimos con las referencias a esto, de esta entrevista de que nos hablaba Hugo Beard. Menciona a Charles Bukowski también como una de sus referencias para escribir dramaturgia, ¿no? Charles Bukowski fue un escritor y poeta estadounidense nacido en Alemania. Fue muy asociado erróneamente, aparentemente, con los escritores de la generación Beat por las similitudes que tenía de estilo y actitud. Dos escritores malditos. La escritura de Bukowski está fuertemente influida por la atmósfera de la ciudad donde pasa la mayor parte de su vida, que es la ciudad de Los Ángeles. Fue un autor muy prolífico, escribió más de 50 libros, muchos relatos cortos, muchos poemas. A menudo resulta una influencia de autores muy contemporáneos, como también acabamos de escuchar. Su estilo es muy frecuentemente imitado. Bukowski muere de leucemia en 1994, cuando tenía 73 años. Y bueno, es considerado uno de los escritores estadounidenses más influyentes, símbolo del realismo sucio y la literatura independiente. algunos de los libros por si gustan buscarlo. Está muy publicado en Anagrama. Cartero, del 71, Factotum, del 75, Mujeres, del 78, La senda del perdedor, del 82, Hollywood, del 89, Pulp, en el 94. Algunos cuentos que pueden encontrar, secuelas de una larguísima nota de rechazo, escritos de un viejo indecente, erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, La máquina de follar, Se busca a una mujer, Música de cañerías, Hijo de Satanás, 10 relatos eróticos, Fragmentos de un cuaderno manchado de vino, relatos inéditos. Bukowski, justo acerca de sí mismo y como referencia en algún libro que escribió por ahí, decía que a él le encantaban las personas malas, ¿no? Los hijos de puta, la gente, los rateros, los odiados sociales. Hombres con los dientes rotos y mentes rotas y destinos rotos. Los llenos de sorpresas y explosiones eran los que lo inspiraban. Las mujeres viles, las perras borrachas, con las medias caídas y arrugadas y caras pringosas de maquillaje barato. Ese era el maldito Charles Bukowski, por si gustan buscarlo. También se hacen muchas referencias a Edgar Chías, David Holguín. Ellos son dramaturgos contemporáneos, es gente que está haciendo la escena actualmente. Edgar Chías lo pueden encontrar en internet si gustan bajar sus textos, ¿no? Es sin duda uno de los también más grandes representantes de la dramaturgia en México, David Holguín y Legón. Vamos a escuchar una cancioncita de Chavela Vargas y volvemos. Quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que se hablen ilunadas, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. De regreso en Desnudo Artístico. Pues ya escucharon, nos queda decir que vayan a Intervenciones, Casas Grandes 39. Teléfono para hacer reservaciones es el 5528827212. Cupo limitado a 15 personas, sábado 7 de la noche. Está pronta a irse, no se la pierdan, es en un departamento de la colonia Narvarte. Lo que van a encontrar... va a ser un hombre joven que busca respuestas sobre su pasado. Este llega a un departamento que alguna vez rentó su madre. El mismo departamento, pues literalmente va arrojando respuestas a las preguntas que este hombre se planteaba a través de papelitos que contaban la historia de inquilinos anteriores que bueno, arrojan completamente pistas de su pasado. Y se desatan más preguntas, ¿no? Si los fantasmas existen, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano en su propia soledad? ¿Qué precio se puede pagar para ponerse a salvo? Si es la dominación, alguna otra forma del amor. En Intervenciones, pues, encontramos presencias deambulando por el departamento que se mezclan en el presente y el pasado. Es alguna suerte de fusión. Muchísimo más que una historia de fantasmas o una historia de terror, el terror que van a presenciar en el departamento en Casas Grandes 39, departamento 102, es completamente real. Está a pocas cuadras del metro Lázaro Cárdenas como referencia, colonia Narvarte. No se pierdan Intervenciones y pues sigan a Hugo Beard. Lean La Fe de los Cerdos, busquen su obra. Está en dramaturgia.com. Pues Paso de Gato lo pueden encontrar, el boletín en cualquier teatro. Y las revistas pues las pueden comprar sin el mayor problema. Se nos ha terminado el tiempo, ojalá que hayan disfrutado de esta entrevista tan buena. Acérquense al teatro, no queda más que decirles. Yo fui Brenda Mitchell para ustedes, nos vemos el siguiente sábado para desnudarnos juntos. Ya pueden ponerse la ropa. Ya puedes ponerte la ropa. Te esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para desnudarnos juntos. Desnudo Artístico, Desnudo Artístico, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio.